extrañar que estés aquí después de tanto tiempo. Gracias por darme tu amor, gracias por tu compañía, por enseñarme a vivir, por curarme las heridas. Amor de primera vista, amor que nace del alma. Cuando llegaste tú, mi corazón encontró la calma. Encontró la calma.